Intermedios. Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. A Intermedios, hoy jueves 11 de agosto del 2016. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Y ahora sí, una música sabrosa. Hombre, esto ya es personal con nuestro productor, que hoy entró arriba, muy arriba con los Ramones. Los Ramones. A gran ritmo, Valero. De allá de los años 70, qué barbaridad. Sí, lo súper. Ya llovió. Y se oyen frescos los Ramones. Sí, ¿verdad? Sí tendrían éxito. Es que el punk tiene su onda. Pues, buenas noches, Valero, ¿cómo estás? Pues yo bien, el país el que está medio raro. Pues hay dos casos mediáticos, Tania, en la semana que hay que atender hoy. Uno es el penoso caso de Lady Muebles, apelativo que ahora le dan en las redes sociales a la señora esposa del presidente de la República, Angélica Rivera, a raíz de un reportaje del periódico británico The Guardian. Y el otro tema es, de luego, bueno, también escandaloso, es el papelón de la delegación mexicana a la Olimpiada que se celebra en Brasil. Tema penosísimo. Estamos esperando la primera medalla cuando ya hay unos que solitos llevan 4 o 5. Y bueno, el país está muy triste por eso, sobre todo porque entre esos fracasos está el de la selección mexicana de fútbol, que ya no pudo defender la medalla de oro que ganó en Inglaterra en las pasadas Olimpiadas, y el país está muy triste. Al menos eso dicen los medios. Hoy escuché y me quedé atónito que la primera media hora del noticiario del señor Cárdenas en Radio Fórmula fue entrevistar a este señor Castillo. ¿Te acuerdas de Castillo? El fiscal aquel del Estado de México, que encontró a Paulette debajo del colchón. Y después el regidor de Michoacán, que metió a la cárcel a todos los guardias comunitarios, entre ellos al doctor Mireles. Y ahora es el mandamás en la CONADE, la máxima autoridad deportiva. Pero primero las damas. Pues sí, vamos a hablar de eso el programa de hoy, y para acompañarnos esta noche y para platicar fundamentalmente después sobre el fenómeno olímpico, lo que significa, lo que se juega en términos políticos, pero también para platicar de todo lo demás, tenemos a dos queridos compañeros y amigos del programa. Tenemos como invitados al doctor Nayar López Castellanos. Hola, Nayar, buenas noches. Hola, buenas noches. Nayar es coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor en Ciencia Política y especialista, pues, en estudios latinoamericanos, así que estaremos platicando con él esta noche. Y también nos acompaña, y es un gusto porque durante algunas justas deportivas nos hemos encontrado aquí, con Sergio Varela. Hola, Sergio, buenas noches. Es de mal agüero, siempre que vienen los mexicanos no nada. Ahora la culpa no la tiene Castillo, Sergio Varela. Bueno, pues muchas gracias. Yo ya soy aquí invitado permanente en estos eventos, lo cual me da mucho gusto. Pues recuerden que Intermedios es un programa en vivo y que usted se puede comunicar con nosotros al 5536-8989 o Lada sin costo 01800-5052-688. Su opinión siempre es la mejor opinión. Tú decías, vamos por orden y no podemos hacer, y lo veníamos comentando antes de empezar el programa, y decíamos, ¿qué es peor? Y no es porque una cosa sea peor que otra, pero digamos, ¿qué es lo más preocupante o lo más indignante de lo que está pasando con respecto al informe del diario británico The Guardian, en la que, como imagino nuestros radioescuchas saben, se informa sobre esta cuestión de un nuevo departamento del cual hace uso Angélica Rivera? Y decíamos, esto es indignante, pero tal vez lo más indignante sea que hay, digamos, una decisión, que yo creo que es una decisión política, de los medios de comunicación de no hablar del tema y de que realmente no está en la agenda y se puede hablar de cualquier otra cosa y no de esto, y para no cometer ese mismo error, démosle 10 minutos al tema de Rivera. De los periódicos de circulación nacional que se imprimen en papel, solo el periódico Reforma publicó, y en primera plana, lo que el lunes informó el reportaje de Guardian. Los demás periódicos, no existió esa noticia, ni una línea le dedicaron. Bueno, yo he escuchado algunos noticieros de radio, no veo noticieros en la televisión, ahí sí no puedo decir si tocaron o no tocaron el tema, pero por fortuna, hoy la comunicación va más allá de los medios tradicionales, empeñados en pues darnos una visión muy unilateral del país. En las redes sociales sí cobró fuerza este reportaje. Fíjate, Tania, más tardó Enrique Peña Nieto en pedir perdón por el caso de la Casa Blanca que un nuevo escándalo inmobiliario envuelva hoy a la pareja presidencial. Las dudas sobre los conflictos de intereses alrededor de Angélica Rivera parecen no tener fin. El diario británico The Guardian reportó el pasado martes que la esposa del presidente mexicano Enrique Peña Nieto está usando una propiedad en Florida comprada por una empresa que se postula para recibir contratos gubernamentales. Este reportaje señala que la exactriz está usando un departamento de $2 millones en un exclusivo barrio de Key Biscayne en Florida, con el permiso del grupo Pierdan, quien es contendiente de licitaciones mexicanas y quien es el dueño, Ricardo Perdiant, el dueño de este grupo y del departamento 404 de este edificio, donde Angélica Rivera es dueña del departamento 304. Así son vecinos. Y ¿estarán comunicados techo piso? Eso es lo que sospecha o se deja intuir en el reportaje. Ricardo Perdiant confirmó hoy, no se había negado a dar información, confirmó hoy en Univisión que él había prestado el departamento varias veces a la esposa del presidente, a quien conoce desde la universidad, pero niega que haya pagado, como se informa en el reportaje, los impuestos de uso de departamento de Rivera y de su propio departamento. Pues ese es el tema, y desde luego que lo que preocupa más que todo es ese silencio cómplice de los medios de comunicación. La opinión, señores, Nayar, Sergio. Bueno, sin duda pareciera que estamos viendo una telenovela protagonizada por una experta en la materia, de una cotidianidad ya de corrupción en diferentes niveles, en los que salen departamentos, salen casas blancas, ¿no? Pero que la forma en que se trata este asunto, en una lógica de Estado, pues pretende minimizar la dimensión de lo que significa esto, ¿no? Es decir, ¿qué más pruebas que las que ya que conocían sobre la Casa Blanca para haber procesado jurídicamente a los involucrados, como sucede en otros países y como justo en el caso de Brasil, por acciones mucho menores, ¿no? Faltas administrativas por parte de la presidenta Dilma Rousseff, pues la llevan a unos días de ser destituida ya de manera permanente de su cargo como presidente. Y aquí en este país pues podemos ver que salgan reportajes sobre las propiedades que están teniendo como prestadas aparentemente con compras, con muchos esfuerzos, ¿no? Obviamente que se hacen a muchos años, pero que en el fondo del asunto es un episodio más de una clase política que ya llegó a niveles escandalosos, digamos, de despilfarro, de corrupción, de beneficio obvio, directo de las propiedades a partir de mecanismos de corrupción, ¿no? Ahí está el tío del actual presidente, que cobraba, por ejemplo, por cada casa construida en el Estado de México, 25 mil pesos. Y seguramente de ahí pues logró hacer un pequeño ahorro con el cual se compró más de 30 propiedades, no solamente en México, sino en Europa, en el Mediterráneo, en España, etcétera, ¿no? Y que nunca fue procesado. ¿Te refieres a ese distinguido personaje que es Arturo Montiel? Que en su campaña política decía: los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas. Y no se mordería la lengua al terminar su sexenio. Sergio Varela. Rápidamente, yo digo una palabra indignante, ¿no? O sea, y que habla de la clase política mexicana y en general de la latinoamericana, pero muy particular de la mexicana. O sea, el hecho de que el departamento está en Miami, en Key Biscayne, pues nos da cuenta precisamente de esta lógica perversa y pervertida de la élite nacional, ¿no? O sea, no tienen empacho en demostrar que ellos tienen sus intereses bien fincados en territorio norteamericano, ¿no? En Estados Unidos, y que prácticamente, pues, esto es una especie como de metáfora de la política nacional, ¿no? O sea, pues están simple y sencillamente saqueando al país y llevándose todos los bienes, ¿no? $30,000 de predial, ¿no? Es una especie como de predial lo que le pagó este señor. Pues uno dice, bueno, son $30,000 pasados, no, bueno, a pesos mexicanos. Multiplícalo casi por 20, por 19, sí. Saque usted la cuenta. Y bueno, para ilustrar nuestro optimismo, lo que gana el peje al año, según declaró. Bueno, horas hace la vocería de la presidencia, el vocero Eduardo Sánchez calificó a este reportaje de especulación dolosa, afirmando que la primera dama no es dueña de ese departamento, y acusó jamás dice que sea dueña de ese departamento. Claro. Dice que es dueña de otro y que hace uso de este, que se lo presta, y que incluso hay una mujer por ahí que consultó el teléfono y que dice que pueden mandarle recados y pues lo que quieran indistintamente a uno u otro número. O sea, que ya el dueño del inmueble no lo confirmó, sí le presto el departamento porque somos cuatachos desde que estamos en la universidad. Claro, y ahí este tema es si uno no fuera la esposa del presidente de México y uno no quisiera hacer negocios con el presidente, hasta qué punto, digamos, el estatus pues casi de nobleza que tienen las familias de los políticos en este país, ¿no? Van adquiriendo una serie de beneficios, efectivamente, tal vez no formales, pero que se convierten en una manera muy ofensiva de vivir en un país donde más de la mitad. Pero démosles la palabra completa al vocero de la presidencia, el señor Eduardo Sánchez. Dice, a través de un comunicado emitido por el vocero presidencial Eduardo Sánchez Hernández, que The Guardian habría incurrido en una especulación a todas luces dolosa al afirmar que Pierre Dant es un contratista potencial del gobierno mexicano sin probarlo. Y ciertamente tiene razón. El que presuma The Guardian que no es gratis el préstamo y que el cuatachismo entre la clase política y sus amigos de la infancia lleva posiblemente a tráfico de influencias, es un planteamiento que hace The Guardian. Efectivamente, ahí sí tiene razón. No podemos especular sobre algo que no ha sucedido. Según Eduardo Sánchez, el empresario no tiene contrato alguno ni participa de ningún proceso de contratación en curso. Leo textual al vocero presidencial: lamento que The Guardian oriente a sus reporteros a predecir el futuro más que a confirmar la veracidad de la información. El comunicado, sin embargo, no desmiente de manera implícita el préstamo del departamento de Pierre Dant Angélica Rivera. ¿Qué pueden comentar al respecto? ¿Qué quieren comentar más bien? Sergio. Bueno, yo estoy pensando desde hace un par de días que esto, pues, los desmentidos que están dando, ¿no? Los supuestos desmentidos, pues ya hablan. O sea, ¿por qué es el vocero de la presidencia quien tiene que salir a defender a la supuesta primera dama de todo este tipo de circunstancias? O sea, aquí ya incluso hay una serie de elementos que complican la situación, ¿no? Este es un comunicado oficial, ¿no? Ante una circunstancia de índole privada que debería de ser investigada y que para todas luces se ve que lo que están intentando es cubrir por todos los medios posibles, desde el oficialismo, ¿no? Desde la política oficial, cualquier posibilidad de investigación. O sea, el decir que salga el vocero de la presidencia a hablar sobre un tema que le competiría en todo caso a Angélica Rivera, pues ya da cuenta de que pues van y están moviendo evidentemente todos los hilos del poder institucional para tratar de ocultar todo esto, y ya seguramente hay instrucciones muy claras para que ninguna instancia de procuración de justicia mexicana vaya perfilándose. Y bueno, y pues esto que hablabas tú del cuatachismo, pues seguramente van a poner otra vez a alguien a modo para hacer la supuesta investigación del caso correspondiente, ¿no? Es decir, ahí se va a volver esto un encubrimiento nuevamente. ¿Quién dijo que en México vivimos un capitalismo de cuates? De compadres, ¿no? Y el... De amigos de la universidad. De amigos que conocen en la universidad y se hacen muy famosos. Lástima que los amigos de uno no se vuelven millonarios, ¿no? No tenemos tiempo al respecto, pero bueno, es una historia que se repite. Ese es el problema. Es un problema crónico. Sí, y para ir construyendo tal vez un vínculo hacia nuestro tema. Otra nota que está hoy en los diarios y que me parece importante, particularmente en Reforma, es que se habla de, en una última encuesta, que 74%, más del 74% de la gente rechaza, ¿no? El gobierno de Enrique Peña Nieto. Y creo que ahí también hay un margen donde, en este país, donde por un lado sentimos que no pasa nada, ¿no? Efectivamente, cosas están pasando en términos del repudio generalizado a un gobierno en el cual se considera que no funciona la economía, que hay casos de corrupción y que pese a los perdones que se publicitaron, pues al parecer no generan un efecto de restitución de la legitimidad. Y ese malestar social que se ha construido o que se está midiendo en función del gobierno de Peña Nieto empieza a ser leído, y les pregunto a nuestros invitados, y de ahí empezar a guiar qué significan después las derrotas en las Olimpiadas y las derrotas en las Olimpiadas y la presentación, digamos, de esa escenografía del país ante el mundo. Se han empezado a leer como el mal humor mexicano, el desánimo mexicano, que los mexicanos estamos muy desilusionados, desanimados, y nuestro problema es como una especie de mal humor. Hoy escuché a nuestro noticias, señor Ugalde, Juan Carlos Ugalde, ¿mm? el del IFE, ¿no? El que era del IFE cuando el fraude electoral de Calderón, sí le era, sí, ¿no? Él era. Hoy dijo, textual, ¿qué le da la impresión que esta encuesta de Reforma lo que está revelando es una antipatía irracional de la población mexicana? Una especie de ya nada le gusta a estos mexicanos. Nieto. Sin hacer alusión, yo no sé si está empatada la encuesta en tiempo con el reportaje del Guardian, no lo sé. Yo creo que seguramente no, porque es muy muy pronto y las encuestas tardan en procesarse y en medirse, seguramente no coincide. El tema es que hay una tendencia descendente y una crisis, que lo que sí había sucedido antes de esta encuesta era el perdón, es decir, no restituye la credibilidad. Y en ese contexto, yo les preguntaría, uno, sobre esta tesis del desánimo, ¿qué significa, además, perder, qué significa la representación y la puesta en juego del imaginario de un país que se ve a sí mismo gobernado por corruptos, desanimado? Es decir, ahí estamos, ahí está la sociedad mexicana, y en ese contexto, ¿cómo leer, en ese contexto político también, pues en los desempeños olímpicos, que pueden ser el menor de nuestros problemas, sin duda, pero que hablan, digamos, de una lógica del país? Absolutamente sin cuidado que los mexicanos no ganen ni una medalla. Yo creo que ganar medallas en una Olimpiada no representa lo que es una nación. Pero eso, yo creo que eso hay expertos en el tema que pueden decir, bueno, cosas. Sin duda, un clima como el que vive México, con estos escándalos de corrupción, que además no son exclusivos de los gobiernos del PRI, en este caso el gobierno federal, sino que van para, arrasan con todos los partidos, ¿no? Y tenemos la nueva presidenta del todavía denominado PRD, que se convirtió en millonaria en 10 años de carrera política, ni porque hubiera ahorrado todo lo que ganaba y viviera del aire, habría logrado acumular el suficiente dinero para comprar todas las propiedades que tiene, ¿no? Y que además ella las declaró públicamente con su puño y letra, y ahí están. Sí, su salario de Aeromoza no era tan alto. No, y aún siendo diputada, senadora y funcionaria de secretaria en un gobierno como, local como el del DF, la Ciudad de México, perdón, no soy no fue mancera en este sentido, no le habría alcanzado para comprar esa cantidad de propiedades, ¿no? Entonces estos hechos atraviesan a la clase política mexicana en general y marcan también una pauta y un referente en la clase política, no solamente latinoamericana, hablando del caso de Brasil y otros países como Argentina, Chile, etcétera, ¿no? Es una crisis de la política institucional, de los políticos profesionales en este sentido, que está arraigada a nivel mundial, ¿no? Son casos de corrupción, podemos encontrar todos los días a grandes niveles, en las élites, en todas partes del mundo, ¿no? Ahora, sí hay márgenes, ¿no, Nayar? Es decir, efectivamente, ¿qué se construye como un caso y indigna a la población y presidentes renuncian? Es decir, vimos con los Panama Papers este hombre en Islandia, ¿no? Sí, el presidente de Islandia. En el que el primer ministro pues tiene que renunciar. Hemos visto casos en Alemania, algún caso en Inglaterra donde hay una presunción de cierta corrupción y la gente renuncia. Incluso los propios, con todos sus bemoles, nuestros vecinos del norte de alguna manera presionan con decir, ¿qué pasaría con casos de este si tipo? Si se aplicara la ley, así como con estos referentes, por ejemplo, el caso de China, hace unos meses, un conjunto, un empresario con todo hijo y hermanos, fueron 10 en total, fueron ejecutados. Se les aplicó la pena de muerte por corrupción. Efectivamente no es la misma el nivel de impunidad que existen en los países, ¿no? Y esto causa mayor... Pero que sí, es bueno que lo digas, porque efectivamente yo creo que no hay país en el mundo que se salve de la corrupción. Lo que estamos viendo en Nicaragua, por ejemplo, con esta traición a la revolución sandinista, ¿no? De que ahora ya es vicepresidenta la esposa de Ortega. Excesos del poder. Que ya lo era, por cierto. Uh-huh. Pero lo que no podemos de ninguna manera es decir, bueno, a mal de muchos, consuelo de tontos, claro, ¿no? En todo el mundo la clase política es corrupta. Eso es cierto. Pero en México jamás he sabido yo de un caso, uno, en el que por corrupción esté en la cárcel alguien. Ni siquiera el Bester Gordillo está en la cárcel por eso, no sé. Y además no era funcionaria pública. Sí. Ese es el problema, que algún día dijo Peña Nieto que la corrupción era un problema cultural. Eso significa que entonces todos los mexicanos somos corruptos. Entonces no tiene por qué preocuparnos. Entonces no es la culpa. La riqueza desmedida, desmesurada. Cuando yo escuchaba a Sergio, sentía que te daba envidia que tuviera la señora Angélica un condominio en Miami. A mí también. Pero lo que es el colmo es que tenga dos. Uno en propiedad y el otro en usufructo. No, uno arriba del otro. Eso es todavía más. Juegos Olímpicos, y lo tocaste, Nayar. Y le voy a dar un vuelo a Nayar y a Tania. En un país que sufre una profunda crisis política y está convulsionado por la protesta social, la inauguración de la Olimpiada en el Estadio Maracaná, el hecho más notable fue el abucheo generalizado de los brasileños al señor Michel Temer, el presidente interino, porque la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, está suspendida por presuntos delitos fiscales. La Rousseff señala: soy víctima de una farsa política. Y creo que tiene razón, pero hablemos un poquito de ese contexto del país anfitrión de esta Olimpiada. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo, 5536-8989. Give it to me, it won't be on a plane. Hurry, hurry, hurry, before I go. estamos de vuelta aquí platicando. Llámenos 55 36 89 89. Estamos platicando con los doctores Nayar López Castellanos y Sergio Varela, profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, para un país, ¿no? ¿Y qué significa que los planes no salgan y el momento en el que está Brasil? Que rápidamente, en unos momentos, Nayar, ¿qué pasa en Brasil? Bueno, Brasil atraviesa una de sus peores crisis políticas, sin duda la más compleja en los últimos años, superando inclusive a la que atravesó Collor de Mello en su momento, que por actos verdaderos de corrupción finalmente renuncia y no termina su periodo. En este caso se trata de una dinámica regional, ¿no? Habría que ubicar el caso de la crisis de Brasil en una dinámica regional. Por un lado, si bien la importancia de los actos de faltas administrativas y actos de corrupción que hubo en Petrobras, etcétera, etcétera, involucraron a personajes de todos los partidos, incluyendo el del PT, que todavía por unos días más está en el gobierno, lo que sí hay que considerar es que el caso de Brasil está inserto en una dinámica de recomposición hegemónica que está en la región presente y que atraviesa por lo que sucedió en Argentina, unas elecciones embarradas de una guerra sucia que influyeron sin duda en los resultados, por el caso de la guerra sucia que también se aplicó en Bolivia para un referéndum que no afecta sustancialmente al gobierno de Evo Morales, pero sí fue un golpe, y lo que obviamente sucede en Venezuela de manera cotidiana, ya en realidad desde hace 18 años, cuando ganó las primeras elecciones Hugo Chávez. Entonces, Brasil atraviesa por una crisis política en la que está siendo procesada por una falta administrativa a Dilma Rousseff, que cabe señalar que los anteriores presidentes la habían hecho, que era como una lógica de usos y costumbres, de cuando tenía que presentar el presupuesto ante el Congreso, de manejar las cifras de acuerdo a las circunstancias, lo cual, si bien implica una falta, pero no es del nivel de la gravedad, como para que pueda ser separada del cargo de manera definitiva la presidenta, ¿no? Y obviamente se trata de cerrar el camino a Lula da Silva, quien busca la candidatura y además tiene un apoyo muy amplio dentro, no solamente de su partido, sino la sociedad, encabeza las encuestas para las elecciones presidenciales del 2018. Entonces, ¿por qué se da justo ahorita cuando están los Juegos Olímpicos? Porque se aprovecha todo este evento deportivo para tratar de disminuir la capacidad de movilización de la sociedad brasileña, de quienes están en contra de este golpe de Estado, que está considerado por muchos sectores, y yo coincido además con esa visión, y evitar que la reacción frente a lo que ya está prácticamente muy, muy bien hecha, pensar que esto ha significado para Brasil. Y te preguntaría, Sergio, tú que has seguido el tema, digamos, de los grandes eventos deportivos y lo que significa en términos políticos y culturales. Sí, la elección de Brasil se decidió muy al principio del gobierno Lula, si no mal recuerdo, para los países, y no puedo dejar de pensar en Sudáfrica, por ejemplo, o no puedo dejar de pensar en Grecia, y ahora estamos viendo el caso de Brasil. Sergio, un comentario sobre, digamos, la inversión que como países, como gobierno, se hace de un acto político que pone al país en el mundo y los costos a veces no previstos de este ejercicio. No, bueno, Brasil va a quedar en una especie de bancarrota después de la organización simultánea. Pues ya está, secuencial. Se ha declarado en bancarrota la sede de la organización. Digamos que esa bancarrota, el punto es que se va a prolongar por mucho tiempo, ¿no? Es decir, las consecuencias de la organización de las Olimpiadas de Grecia en el 2004, si no recuerdo mal, siguen teniendo efectos todavía 12 años después. Es decir, que tenemos ahí un asunto muy grave, ¿no? En Sudáfrica, sí, en el año 2010, bueno, hay edificios, estadios que se construyeron específicamente para albergar este mundial y que, bueno, ahora son elefantes blancos en desuso, absolutamente unas inversiones gigantescas, multimillonarias, milmillonarias, ¿no? Que bueno, pues tienen ahí endeudado a la población en general porque se vuelven deuda pública. Es decir, son ganancias privadas, deudas públicas, ¿no? Ese es el gran punto. Si fueran deudas privadas, que de cualquier manera afectarían seguramente la economía nacional, pues uno diría, bueno, te puedes decir, bueno, aquí está, ¿no? El monopolio telefónico tiene, ¿no? Literalmente secuestrado para firmas todos los fines. Como Visa. Visa. Grandes aviones olimpiadas, ¿recuerdan que la tenencia? Sí, señor, sí, señor. Aparte de otras cosas no tan agradables que sucedieron ese año olímpico en México. Y entonces uno podría pensar, si esto es así, es decir, ¿cuál es la racionalidad? Uno puede decir, la racionalidad de los negocios y de las grandes empresas de jugar eso. Pero ¿cuál es la racionalidad ahí de los gobiernos, no? Por estar, ¿no? No, lo pregunto como para saber todas las dimensiones. O sea, podemos decir, bueno, sí, el dinero, pero yo creo que también hay algo más, o sea, que tiene que ver con la política, con la representación de los países, con la importancia o no que eso signifique para los ánimos nacionales. Y ahí regreso a mi discusión, es decir, ¿cuál es la importancia de organizar una Olimpiada o de ir a una Olimpiada y que te vaya bien o que te vaya mal? Ahí habría, yo creo que incluso un elemento de más peso para juzgar en un momento determinado a los gobiernos emanados del PT, que incluso las acusaciones que se le hacen, ¿no? Es decir, porque ahí sí fue organizado directamente por Lula, ¿no? Él fue promotor directo de que en Brasil se organizara el Mundial del 2014 y ahora los Juegos Olímpicos, ¿no? Le da glamour a un gobierno. Le da glamour, pero ¿qué tanto el glamour, glamour y el prestigio internacional en este juego simbólico internacional es, digamos, preferible a la deuda que se va a contraer y que ya se contrajo, de hecho, ¿no? Y a la sumisión también simbólica. Hay que leer las cartas de intención que firman los gobiernos con estas entidades como el Comité Olímpico Internacional y la FIFA. Nada más hay que echarle una lectura a ese tipo de documentos, y es una especie de se arrodillan los estados nacionales ante estas grandes corporaciones multinacionales, ¿no? Es así verdaderamente apabullante. En general arrodillados hacia el gran capital. O la FIFA, ¿no? No solo en las Olimpiadas. Y qué triste, ¿no? Yo cuando escuchaba los abucheos a Temer, que por cierto, qué apellido, ¿no? Temer, de temer. Sentí como que era un aplauso del público a Dilma. Qué triste. Impactante, digamos, ¿no? De niveles no conocidos, digamos, en Brasil. ¿De qué hablamos? ¿De 5 millones, 10 millones en las calles? Solamente una movilización de esta magnitud podría modificar la votación de algunos de estos senadores que tienen en su poder la decisión final. Realmente bajo otra variante no veo una alternativa que pueda evitar esta decisión, ¿no? Están muchos, en realidad están votando no nada más para sacar a Dilma y descarrilar el proyecto del PT con todos sus errores. Están votando por sus en México. Que Televisa y TV Azteca están marginadas de la transmisión de los juegos. Les ganó la partida el grupo de paga, lo pueden ver a través de ESPN y Fox. Y Televisa los Juegos Olímpicos de manera, digamos, como se tenía experimentado, ¿no? Es una transición que se está dando en los consumos, obviamente, televisivos, ¿no? Y que se está readaptando. Bronca de tipo legal puede generar eso una circunstancia. Ese es un pretexto para crear un vacío informativo. Y están generando un vacío en términos reales parecido al de la información sobre la corrupción, ¿no? Es decir, digamos, de cobertura en un momento determinado. O sea, la capacidad de cobertura que tiene el 11 y el 22 no es ni cercana a la del Yo canal. Creo que ese es un dato interesante, medir en cuánto descendió la audiencia a estas Olimpiadas con respecto a la previa, con esta nueva, porque es un nuevo juego también, ¿no? Eso de que tú puedas en el teléfono celular de que casi toda la... ¿Cuántos mexicanos tenemos ya acceso al celular? Creo que como 50 millones, ¿no? Por ahí va. No son poquitos. Sí. Que tú en el celular tengas acceso a la información, incluso puedes ver los eventos, un poco incómodo ver en un celular un partido de tenis, ¿no? La pelota de por sí chiquita se convierte. Bueno. Pero está bien, porque se acuerdan aquella película de que ellos juegan tenis sin pelota, puede ser interesante. Creo que va a abrir una nueva manera de transmitir, de comunicar eventos internacionales, deportivos y de otra índole. Y también está abriendo, bueno, un campo en el que van a empezar a participar otros actores. Quizás no tan buenos. Ahí viene el grupo Imagen, que ya también va a tener su propio canal de televisión. Pero ese también un poco, rápidamente, el expertise. Yo he seguido algunas transmisiones de Claro, ¿no? Sports, los que transmiten, ¿no? Y la verdad es que técnicamente son muy malas las transmisiones, o sea, no se oye... Son buenas en visualmente, porque no pertenecen, o sea, porque tienen, pero técnicamente se ve el expertise que tienen ya estas televisoras, sí, respecto a los años de experiencia de sus técnicos. Sí, el audio es inaudible. Y en ese sentido, digamos, está afectando en algún sentido. No digo, ni para nada, yo no voy a defender nunca a Televisa, ni mucho menos, pero es decir, sí tienen un expertise ahí ya, una experiencia previa que los hacía, ¿no? Digamos así... Todo mundo, yo creo que nuestra generación con José Ramón Fernández durante, claro, mucho tiempo, era un espectáculo, bueno, ya de por sí alterno a las Olimpiadas, el ver a José Ramón Fernández en los protagonistas y toda la producción. Es decir, había, tratan de competir ahora el canal de Slim, y la verdad es de que se ve difícil, ¿no? O sea, empatar ese tipo de... Pero mira, por ejemplo, es cierto que la mayoría de la población no tiene acceso a la televisión de paga, pero ahora tenemos la suerte, los que... Pues sí tenemos esa fortuna de tener acceso a ESPN, por ejemplo. Ahí podemos ver a José Ramón Fernández. Sí, pero... Y ver más o menos el mismo espíritu crítico que ha caracterizado esta manera de atender a los deportes. Desde luego hace falta el Wiri Wiri, no sé por qué no lo han invitado. Tiene razón. No podemos negar la experiencia de esa maquinaria que se llama Televisa. Y el papel, a ver, porque lo que se juega, lo que se está jugando ahí, no solamente, yo creo que iba a ser un buen análisis, un juego de negocios, ¿no? Vamos a ver cuánto ganaron, no ganaron los anuncios, cómo se está comercializando los nuevos tiempos aire, cómo se juntan las licencias, ahí hay todo que tiene que ver con las audiencias. Pero el tema de las audiencias no solamente es un problema de dinero, vuelvo a lo mismo, sí, el dinero es muy importante, pero también hay contenidos y transmisión de valores, de ánimos, de sentidos comunes, que también son finalmente lo que se hace en los consumos culturales, noticiosos, este tipo. Creo que este caso es interesante por eso, y en el caso específico también de los amarres institucionales y de los acuerdos interorganizacionales, en este caso Televisas, federaciones, el propio gobierno juega un papel importante en eso. Y yo pienso en esta reconfiguración de la comunicación, y se lo pregunto a Nayar porque más sé que sigue el tema con interés. Por ejemplo, es toda la reconfiguración de ver fútbol. A uno de los grandes eventos, por ejemplo, Chivas TV, se salen, o sea, ¿qué posibilidades hay a que efectivamente los circuitos se salgan? En el sentido de lo que significa la palabra popular, y ahora la gente tiene que pagar por verlos. Bueno, vamos a preguntarle a Nayar qué dice. Pago por ver a las Chivas, no puede ser. Sí, bueno, es una tendencia que rompe esquemas en muchos sentidos, ¿no? Pero que está, que tiene una raíz común, ¿no? Una matriz común, y es la lógica de cómo hago un mejor negocio, cómo gano más todavía, ¿no? Y esa es la lógica de Chivas TV, por ejemplo. Es decir, no era un conflicto con Televisa porque le pagara un poco menos o más. La realidad era cómo puedo yo acrecentar mi ganancia lucrando con un deporte que cada vez es un negocio. O sea, una cuestión es el quien está en la cancha jugando, ¿no? Pero otra lógica que ha ido secuestrando el deporte en general, y ahí vemos los resultados en los Juegos Olímpicos, es la cuestión de que ya no importa el desempeño de los actores deportivos, ya no importa el esfuerzo o la oportunidad para tantos talentos que existen y que están desperdiciados, sino qué significa y qué negocio puedo yo obtener a cambio de... Y este proyecto de Chivas TV en realidad no es que esté buscando crear una nueva dinámica en la transmisión de los juegos del fútbol en México, sino es una forma de hacer un mejor negocio, ¿no? No le está resultando mucho porque parece que había un desastre en las transmisiones, etcétera, pero sin duda va de la mano un poco con lo que también está sucediendo con los Juegos Olímpicos y este negocio que está, pues además que le está redituando fuertemente, no solamente el golpe a las dos televisoras importantes que se mencionábamos, ¿no? No sé si estoy en lo cierto, tú que eres experto, Sergio, quizás me puedas corregir. Creo que en Argentina hay un decreto, y creo que fue de los Kirchner, en que los partidos de los equipos argentinos, por ley, tienen que ser en televisión abierta. En el canal, ¿no? En la tele, sí, se tiene que transmitir el fútbol y eso empezó también porque en México, digamos, también pasa lo mismo, ¿no? Los partidos de la selección, en el nivel que sean, Pero ahí es en donde entran este tipo de conflictos empresariales, ¿no? O sea, Televisa y TV Azteca no transmitieron ni los partidos de la selección a los cuales se supone tienen derecho de transmitir incluso en los Juegos Olímpicos. No, no, ahí sí no tenían ningún derecho. Por eso, yo no sé si en este caso, tendrían o no tendrían derecho, desconozco ahí el punto, pero sí están, digamos, obligados a transmitir. Ya vamos a entrar cadena. Al fracaso, porque ya falta muy poco tiempo, al fracaso. Ayer escuchaba yo al señor Faitelson, por cierto, platicando con el señor José Ramón Fernández, decir, sin pruebas, que lo que le pasó a los Ratones Verdes, de quedar eliminados en la primera ronda ayer, después de perder con Corea por 1-0, era una venganza de Televisa. ¿Cómo la ves? No, yo no, o sea, yo creo que de ahí sí ya es... Que no apoyaron a esta selección olímpica como apoyaron a la anterior, que no hicieron su mejor esfuerzo para que jugadores consagrados como Giovanni o como el Chicharito estuvieran presentes. Yo creo que el conjunto del representativo mexicano en todos los deportes está al nivel en el que normalmente se encuentran, ¿no? Yo lo que me sorprende un poco es ahora ver una bipolaridad distinta en el mundo internacional. Es decir, ahora es China contra Estados Unidos disputándose realmente el medallero, ¿no? Y me sorprende, pero yo creo que los chinos van a empezar a cerrar en algunos deportes. Van 13 contra 10 medallas de oro, ¿no? Y yo creo que México está en el nivel en el que normalmente nos está acostumbrado a la población mexicana. O sea, a ver, yo creo que ninguna medalla. Y yo creo que esto del desánimo se siente más por las circunstancias en las que nos encontramos social y políticamente, que realmente por lo que han dejado supuestamente de hacer los atletas mexicanos. A mí me parece que está muy de acuerdo así como lo que normalmente se ha sucedido. O sea, yo no recuerdo ninguna olimpiada en la que México realmente haya tenido así destacadísimas actuaciones, ¿no? Es decir, tú lo dijiste, o sea, ya Michael Phelps solito en estas olimpiadas tiene muchas más medallas de las que México creo que va a obtener en 5 olimpiadas, ¿no? Es decir, estamos en un nivel muy semejante a lo que históricamente tenemos. Y lo que me sorprende un poco es por qué el énfasis en pensar un poco que estamos por debajo de nuestro nivel, si en realidad yo creería que ¿cómo, no... ¿Cómo les...? No me he dado cuenta, no sé si tú ya lo checas, señor, ¿cómo estamos frente a Argentina o Brasil en las medallas? ¿Sí? Bueno, Brasil tiene, si no mal recuerdo, 5 medallas, hasta el momento 5 o 7 medallas, pero hay una lista casi de 60 países que tienen 0 medallas, ¿no? Uh-huh. Entre ellas, orgullosamente, México, ¿no? Vietnam ganó su primera medalla en pistola. Fiji ya ganó una medalla de oro. ¿No? Una Fiji que hace rato y también se ganó la comparación, las peores golizas la población de Fiji cabe en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y tiene ya una medalla de oro, pero yo creo que lleva 3 Brasil. Ese es un poco el tema, ¿no? Yo concuerdo mucho con este, en ese sentido, con Sergio, en la lógica de que no había que esperar más. O sea, es decir, es el nivel real de México, pero no es un nivel que diga que tenga que ver con quién tuvo la culpa, que si se apoyó o no se apoyó a la selección en ese caso en particular. No somos aptos para los deportes, los es un problema cultural. No, hay un gran ejercicio del deporte en este país. El problema es que en la lógica de la representación es un fracaso la política de promoción del deporte, de apoyo al deporte, porque todo es una, hasta ahí está metida la lógica de la corrupción. Es decir, no hay un fomento real a la cultura del deporte en una lógica de aprovechar a los máximos exponentes en cada una de las categorías, y entonces todo se reduce a apostarle a unos 2 o 3 deportes en los que más o menos ha habido a veces algunas medallas, pero no hay una visión integral del deporte, ¿no? Uno puede recorrer cualquier ciudad del país y ver las condiciones en que los centros deportivos siempre están y que se han convertido las ligas, por ejemplo, de fútbol en pequeños negocios privados y que no se fomenta. O sea, todo depende del dinero, ¿no? Entonces, países que tienen esa lógica pues no tienen resultados positivos, ¿no? Hay de todo en el medallero y hay políticas deportivas de diferente tipo. En relación a esto que está comentando Nayar, Sergio, hoy escuchaba yo al señor Alfredo Castillo, titular de la CONADE, todo el mundo anda jugando a echarle la culpa al otro, de que la culpa la tienen las federaciones, que él nomás da el dinero, pero quienes se encargan de escoger, elegir a los deportistas, son las federaciones. Y se ha sabido históricamente que esas federaciones funcionan de manera muy corrupta. Y se ha sabido también, bueno, que el señor Castillo no es un personaje que conozca del asunto. Incluso traen una bronca terrible con la Federación de Natación porque México se negó a organizar el Mundial de Natación el año que entra, y ahora dicen que los jueces juzgan mal a los clavadistas mexicanos en venganza. Yo he visto a los clavadistas mexicanos tirarse clavados y están muy mal. Bueno, yo creo que sí existe una política mexicana al deporte, y es no hacer política, precisamente. Dejar todo en un nivel de indefinición absoluta, ¿no? Es una política deliberada. O sea, sí hay todo un, digamos, una racionalidad detrás de esto. Es decir, el que el señor Castillo diga es que es un problema de las federaciones, es obviamente lavarse las manos y decir, bueno, pues yo cubro mis cotos, y seguramente tienen vínculos muy estrechos los presidentes de muchas federaciones. Hoy leí un reportaje en El Economista precisamente de eso. Cómo cuatro deportes acaparan la mayor cantidad, entre ellos el taekwondo, por ejemplo, pero los representantes más importantes del taekwondo, que son dos o tres taekwondoines, no fueron a las olimpiadas, porque están o lesionados o por cualquier razón, y ellos se llevaron la mayor parte de los 140 y tantos millones de pesos que le dieron a la federación. No recuerdo ahorita los números exactamente, pero se llevaban una buena parte. Y resulta que estos que se llevaron, las grandes estrellas del taekwondo mexicano, no fueron a las olimpiadas. Entonces uno dice, bueno, ¿hay política? Pues yo digo que sí hay una política de, perdón por la palabra, pero de desmadre total, ¿no? Es de, no hay una organización, no se planea, no hay ningún tipo de consecuencias tampoco sobre los federativos. Ahí van a seguir, los presidentes de las federaciones de cada una de ellas, con todos sus fracasos, van a seguir. Seguramente. Sí. Y eso tiene que ver con el diseño institucional, no dependen del Comité Olímpico Internacional, y ahí, digamos, volvemos al capitalismo de compadres versión global, con rasgos. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de los marchistas, una beta que se secó. ¿Se secó? Sí. Los mexicanos eran buenísimos para 20 y 50 kilómetros de marcha, para carreras de fondo también. En ciclismo llegaron a destacar algunos, sobre todo en pista más que en carretera. Los clavados era la oportunidad en la que México más o menos pasaba decorativamente. Y bueno, nos sorprendió el triunfo de la selección mexicana de fútbol como campeón olímpico en Inglaterra. Pero sí es un problema de estructura. Sí, creo que los deportes no están exentos de la situación. No, bueno, el hecho de que Estados Unidos y China y las potencias, digamos, que no son Brasil, que veamos a Rusia, o sea, Rusia está lejos del medallero, ¿no? Pero está lejos porque a la mitad no la dejaron ir. No la dejaron ir. 80, les quitaron. Y en ese sentido hablamos entonces sí de política también internacional, ¿no? De juegos de poder internacionales, en donde no creo que haya prácticamente ningún país que no utilice, por ejemplo, sustancias prohibidas para los el mejoramiento del rendimiento de sus atletas, ¿no? Pero sí se van sobre de algunos, ¿no? Se van sobre los rusos, se van sobre algunos, pero no se van sobre los Estados Unidos, no se van sobre China, porque bueno, pues meterse con China ahora supongo que debe de ser un problema mayor que meterse con Rusia, ¿no? O similar. Yo considero que el fracaso deportivo que México está presentando en los Juegos Olímpicos, aún reconociendo el esfuerzo de los deportistas que pues lo dan todo, ¿no? Claro. Lo dan todo para poder avanzar. Este fracaso es un reflejo de la realidad de este país. Y entre otros, no solamente los federativos, sino entre otros, pues ¿qué hace una persona que no tenía ninguna experiencia en el deporte, que no sabía más, practicaba otro tipo de deportes, pero no estos en particular? ¿Cómo puede estar al frente de la entidad que maneja todo esto, ¿no? O sea, ¿con qué visión? Es cuatacho de claro, provenir. Eso es el reflejo del país. Entonces los resultados son reflejo de lo que este país está viviendo, ¿no? O sea, efectivamente golpea psicológicamente y se deprime algunos sectores porque perdió la selección, etcétera. Pero hay que tocar fondo y darse cuenta que esta es la realidad del país. Esos resultados tan... Esto que acabas de decir es interesante. Con eso cerremos porque el tiempo en radio es un tirano. Realmente ustedes ven al pueblo de México muy triste por las derrotas olímpicas. Mira, te da coraje. Yo la verdad es de que a mí se me dio coraje ayer que no le pudieran ganar a Corea, me parece. Sí, yo creo que sí existe cierto, digamos, repercusión en el ánimo. Complejo de inferioridad. ¿No? Pero no creo que sea tampoco un asunto tan grave. Digamos, la comunicación que yo tengo así más cercana pues es con alumnos, con profesores en la facultad, la familia, ¿no? El barrio. Y yo no veo que la gente así salga cabizbaja porque no ganamos otra vez el día de hoy ninguna medalla. Sí hay incluso... Todavía digamos, 7-0. Chile contra Chile. 7-0 todavía. Bueno, ese sí es un drama. Ese fue un mayor. Drama tal vez mayor. Porque yo no, a lo mejor me he alejado con todo y que yo soy muy futbolero, me he alejado un poco de la... de los espectáculos. Es, no me acuerdo de que México haya habido conmoción cuando ganaron los ratoncitos en Inglaterra la Olimpiada, tampoco, ¿verdad? No. Porque además el fútbol olímpico nunca ha sido considerado. Aquí lo importante es el América, el Necaxa, las Chivas. Oh, yo creo que es más sobresaliente tener una medalla en un deporte como el levantamiento de pesas, como cuando lo ganó esta Soraya. No, pero son esfuerzos individuales excepcionales. Pero que creo que tienen una repercusión social más fuerte que incluso la medalla olímpica del fútbol, porque dicen estos consentidos que van y que tienen todo el apoyo, pues ya era hora de que ganaran, ¿no? Que no tienen ningún apoyo prácticamente los que levantan pesas o Ana Gabriela Guevara en su momento, que decían, claro, es un esfuerzo personal que es encomiable y que es incluso admirable, visto bien socialmente, ¿no? En México se dice, no, claro, ella era muy apapachada. No, bueno, pero quedó no, a deber. Verde, no, pero, no, bueno, Valero, nada. Pero sí, un deportista excepcional. Pero no son, no hay una camada. O sea, los malditos gringos, Phelps se va a ir y van a seguir otros que van a ganar, claro, muchas medallas. Sí. Bueno, es un sistema de construcción donde se juegan representaciones. Yo creo, insisto, que México no debe estar preocupado por perder en los Juegos Olímpicos. Debe estar más preocupado por perder en otros renglones de la actividad humana. Y miren, como consuelo a nivel de colofón, pues consuélense, escojan un favorito. Yo le voy a China, que es la única que le puede ganar a los gringos, y así me evito corajes. No, bueno, Sergio, muchas gracias. Algo que quieras decir rapidísimamente en 30 segundos. No, pues que hay que seguir, yo creo que los juegos, pues con ese escepticismo que tú planteas, ¿no? Es decir, pues no va de por medio la vida del país en ganar o no medallas, va más de por medio precisamente, pues esto que dices, la lucha en contra de los feminicidios, o sea, hay otro tipo de cuestiones en este país que son, creo yo, más relevantes que el estar deprimiéndose porque no ganamos una medalla de bronce o de plata, ¿no? Nayar López Castellanos. Sin duda, eso no es un elemento para replantearse la vida, hay que pensar en realidad en una lógica de cómo impulsar el deporte en este país bajo otros esquemas de organización y con un empuje desde la sociedad misma, ¿no? Pues nos vamos, Juan Manuel, en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz, en los micrófonos Tania Rodríguez. Gracias, Nayar, gracias Sergio por venir esta noche. Gracias. Valero, nos vemos dentro de 8 días. Que tengan ustedes una muy muy bonita noche. Aquí nos escuchamos el próximo jueves. Gracias. Yeah. Once upon a time, you're dressed so fine. Through the bumps of time and you're blind.